buenas noches a todos y todas quienes nos escuchan como jueves a jueves. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy jueves 7 de septiembre, se inicia el mes de la patria, entre comillas. Se inicia este mes lleno también de contradicciones, lleno también de dilemas, etcétera. Como les decía, hoy día 7 de septiembre, aprovechar de saludar a Santa Regina, alguien que se llame por ahí Santa Regina. Y estamos con mi compadre Bene, el jefe máximo, el gurú acá de Raíces Poblacionales. Compadre Bene, dígame, cuénteme, ¿cómo ha estado? Saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Estamos con muchas ganas, tenemos un nuevo invitado hoy día para hablar sobre unos temas y también tenemos hartas noticias de contingencias nacionales e internacionales. Invitamos a toda la gente a que participe y llame al 22564-3848. Empezamos un poquito más tarde, le pedimos disculpas, tuvimos un inconveniente. Así que eso, voy. Y mandar saludos a las radios que nos retransmiten día a día, pero que nos retransmiten siempre. Por ejemplo, Radio Placeres de Valparaíso. Claro, la radio Quinchemapu del Anco, del sur de los ríos. Exactamente, Radio La Voz de Paine. A la Radio Manque de Rancagua. La Radio Rosario. Conciencia de Rosario. A la Radio Conciencia de Rosario, bien, viene. A la Radio. ¿Cuál? Villa Olímpica. De Villa Olímpica. De Villa Olímpica. Un saludo a la Bea ahí que nos mandó algunas cosas para. Claro. Ey, espérate, se me queda alguna radio por ahí. Radio, al menos, ayúdame a recordar alguna radio. Radio La Cumbia. Radio La Cumbia. Radio 19 de Abril. Radio 19 de Abril. ¿Y alguna otra más por ahí o no, Memo? A la Agencia de Noticias, ¿ya? Que nos sube también los programas, no los podcast, y a los inquietos e inquietas también que nos suben el programa. Así que creo que ahí estamos con todo. Exactamente. Invitar a la gente, como decía el Bene, a participar a través de las vías de comunicación que siempre están ahí disponibles para escuchar sus opiniones, sus apreciaciones acerca de los temas que estamos tocando. También recordarle que salimos por el 109.fm para la gente de La Caro y sus alrededores. Y para la gente del mundo pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. Y bueno, quien quiera revisar algún programa de alguna temporada pasada o de este año, pero de algún mes anterior, puede visitar el archivo virtual www.archive.org y poner en el buscador Raíces Poblacionales y ahí le van a salir programas desde el 2011. Así que eso. DJ, ¿cómo estamos? ¿Jugamos unos temitas? ¿Estamos bien? Así que estamos esperando acá que nuestro DJ arregle unos problemitas y empezamos con unos temas y venimos con nuestro invitado de este programa. Así que DJ, póngale play. Esto es Raíces Poblacionales, guacho. Yeah. Ajá. El loco guay. 2010. Yeah, yeah. En rigor estoy muerto. El rencor tapa el dolor de la mañana de saber que voy despierto. Saber que nada es cierto. Saber que no hay cimiento que soporte el peso de una vida sin acierto. Estamos los descuento y sé que no se ve el trayecto de esta nave sin timonel. Estamos en el momento de saber reconocer y no ceder y no perder y no retroceder. Querer creer en alguien semejante a ti. A ver ahora quién quiere creer en mí. No somos iguales, ¿acaso? Me la paso disfrutando del ocaso de los días y de mi vida, viendo siempre medio lleno lo paso. Me rebalso en el colapso de este entuerto. Yo voy muerto, me desfaso, yo no calzo. Falso, el descanso que alcanzo. Solo tendré calma si mi rumbo sufre un cambio. Fue esta vez, una vez más que no vuelve. Lástima, si mi soporte es ascendible. Fiebre, quiebre, libre entre paredes. No es la libertad que quiere, seres animales mueren. Fue esta vez, una vez más que no vuelve. Lástima, si mi soporte es ascendible. Fiebre, quiebre, libre entre paredes. No es la libertad que quiere, seres animales mueren. En rigor no estoy en rigor, pero el dolor que me persigue me presenta siempre donde voy. Así que estoy acá y con las zapatillas con caca. Guacho, saca esa cara de drama. Tus problemas son por plata, ¿o no? Es mío por el crono. Tengo menos tiempo que los sonos y un presente plomo. Todo en su momento, en este momento yo somos quinceañero. Vive al límite, que el limbo saca lo que somos justo. Por el gusto de estar donde siento susto. Le temo a la vida pero disfruto. Amo los problemas, los dilemas y la cerveza y todo lo que resulta cuando se mezcla en mi cabeza. Fue esta vez, una vez más que no vuelve lástima. Si mis soportes hacen deble, fiebre, quiebre, libre entre paredes, no es la libertad que quiere, seres animales mueren. En rigor estoy muerto. En rigor estoy muerto. En rigor estoy muerto. En rigor estoy muerto. En rigor te quiero, pero no te necesito, vida. Elegí el camino que va en otra perspectiva, porque si de mí te da, que va, ya no importa más. Tu ausencia ya no afecta, acostumbrado a esa necesidad. A mí me da que la fortuna que se ensaña, pero la suerte no existe, es la pena que me engaña. Porque el dolor no para, porque la vida es cara, porque en un cara a cara decidí ser el que superara la para en esta lucha contra el tiempo. Y eso que en rigor estoy muerto. Y eso que en rigor estoy muerto. Y eso que en rigor estoy muerto. Fue esta vez, una vez más que no vuelve lástima. Si mis soportes hacen deble, fiebre, quiebre, libre entre paredes, no es la libertad que quiere, seres animales mueren. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte, que me visite la muerte, que me visite la muerte, que me visite la muerte. Estamos de vuelta, cabros y cabras, luego de haber escuchado ese temita, como siempre cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles, aprovechar de saludarlo. Compadre, ¿viene? Memo, para que la gente pueda anotar en su casita y pueda descargar la música que nosotros siempre pasamos acá en Raíces Poblacionales, ¿qué escuchamos, por favor? El tema que escuchamos lleva como título Rigor Mortis, que es de Dead Junkie, de su disco La Suma de Todos Tus Miedos, que es del año 2010. Recordar que este sábado 9 de septiembre hay una tocata de larga duración de Dead Junkie, que es un poco la despedida de algunos de sus miembros que se van de viaje. Prontamente en la sección Data Show vamos a dar más los detalles del local, la hora de esta tocata, que buenísima, po. Así que eso, compadre Bene, va a ser... Sí. La introducción ahí a este bloque inicial del programa Raíces Poblacionales. Saludar a la gente que nos está escuchando y que le avise a la demás gente que ya comenzamos. Sí. Bueno, como les dijimos en el comienzo del programa, hoy día tenemos un invitado, unos invitados, ¿ya? Que vienen a hablar sobre un caso específico que hemos dado información en los programas anteriores, que es el caso de el lonco Abel Buenhumán. Y es súper importante que la gente esté atenta, que escuche, porque acá tenemos a la abogada del que está a cargo del caso y nos gustaría que te presentaras para hacer las preguntas y empecemos a conversar. Bueno, buenas noches, mi nombre es Alejandra Hidalgo y efectivamente en este momento soy la abogada de Abel Buenhumán. Yo creo que la pregunta para que la gente pueda entender es ¿quién es Abel Buenhumán y por qué está en este momento en Colina 1 y preso? Bueno, Abel Buenhumán es un dirigente social de la comuna de Recoleta, de la población Angela Davis, que en este momento está preso porque está cumpliendo una condena de 541 días por el delito de lesiones. Nosotros igual decimos que él es un preso político, porque en realidad puede ser que cualquier abogado sepa que una condena de 541 días es una condena que en la mayoría de los casos nadie cumple con pena efectiva de cárcel, porque la ley contempla mecanismos para que cuando las penas son muy bajas, como por ejemplo 541 días, que es una de las penas más bajas, los condenados puedan cumplir esa pena en libertad. Abel fue condenado en un juicio que desde nuestro punto de vista es un juicio injusto, porque él, en el fondo, la persona lesionada, que era es un narcotraficante, y él estaba defendiendo a su gente. Y por esa razón, en una riña, resulta que el narcotraficante queda como la víctima y Abel, que es el dirigente social, queda como el victimario. Y por eso la jueza, el tribunal oral determina que él no solo lo encuentran culpable de este delito, sino que además no le dan los beneficios de la ley 18.210, que en el fondo es poder cumplir tu pena en libertad. Eso es un beneficio que tienen todos los condenados de Chile, digamos, los Lanza, no sé, por cualquier delito, si tú tenés menos de 5 años de condena, tú tienes derecho a esos beneficios. Sin embargo, en el caso de Abel no se los dieron porque el tribunal consideró que él no tenía suficiente arraigo social, por ejemplo, cuando en realidad cualquier persona que conoce a Abel y sabe en la cantidad de organizaciones que él ha participado y que él mismo ha construido en su población, nada más lejos de la realidad. Pues él no solo tiene arraigo social, sino que él es un dirigente social, conocido en su población, y por esa razón es que se ha levantado la campaña por la libertad de Abel Wenumán. Él fue condenado por ese delito y actualmente se encuentra cumpliendo esa condena en Colina 1. Y ahora está a puertas de optar al beneficio de la libertad condicional. Vamos a saberlo ahora a principios de octubre. Entonces, entonces, como un resumen, el tribunal, como le hemos dicho anteriormente, le creyó al narcotraficante, sí, toda la acusación que planteó, sí, ahí en fiscalía, y con ese argumento Abel se fue preso. Entonces, claro, sí, algo así, sí. Oye, ¿y cuánto tiempo lleva ya preso Abel? Mira, él empezó a cumplir su condena en octubre el año pasado, es decir, va a cumplir un año. ¿Un año? ¿Y cómo ha sido la experiencia de él en la cárcel? O sea, un dirigente social que cae a la cárcel por un delito que se le achaca, que más bien, como tú decías delante, por eso tiene la calificación de un preso político. ¿Cómo ha sido su experiencia en la cárcel durante este año? ¿Ha tenido problemas? Porque además está el tema mediado que fue con un narcotraficante. Pues los narcotraficantes, uh-huh, igual tienen redes dentro de las cárceles. ¿Ustedes han sabido acerca de este proceso carcelario que ha llevado él a cabo? Que además es injusto. Uh-huh, claro, el haber partido cumpliendo la condena en la Penny. Pero él siempre ha tenido una conducta destacada en la cárcel. Bueno, no lo dije, pero él es un dirigente mapuche en la ciudad. Entonces también toda la organización que lo construyó, esa que ronca es mi hija. Sí, para que está, sepa, ahí está durmiendo. Que está, la traje, ¿se escucha? Sí, se escucha. Se escucha súper fuerte. Él es un dirigente mapuche. Entonces, sí, no, también por eso nosotros creemos que por esa razón también se ensaña el Estado también con él, pues. Pero él, como siempre, atendió muy buena conducta. Él fue trasladado desde la Peña Colina 1, que normalmente se conoce como una cárcel de buena conducta. O sea, tú vas allá a hacer conducta. Y él, en todo el tiempo que ha estado, su experiencia ha sido, él trabaja dentro de la cárcel, trabaja madera. Las cosas que él construye, su señora, la Lamien Karina, ella los vende y él, digamos, produce dentro de la cárcel. Además, estudia y participa. Mira, yo diría que dentro de la cárcel un poco ha hecho lo mismo, similar a lo que él hacía fuera de la cárcel. Él nos cuenta que, por ejemplo, los jóvenes, en la cárcel hay muchos jóvenes mapuches condenados de Santiago, y se acercan a él y él les habla y lo han llamado para que hable como en los actos de la cárcel para el Huachupantru. Entonces, yo diría que en términos generales me da la sensación de que, más allá de que ninguna experiencia de cárcel ni de privación de libertad puede ser buena, yo pienso que él se ha ganado el respeto de los otros internos al interior de Colina 1. ¿Qué edad tiene Abel? ¿Y la edad de él? Debe tener 30 y... puede ser 33 aproximadamente, no lo sé con exactitud, pero pienso... Tenía la impresión que podía ser más adulto. Sí. Igual es un cabro, igual que nosotros. 34, claro. Su root, deduzco que puede ser más o menos esa su edad. ¿Y qué se viene ahora? Tú dijiste que se va a apelar a la libertad condicional. ¿Cómo tú ves esa posible apelación, uh-huh, con esta disposición que tiene la justicia chilena frente a los presos políticos mapuche? Uh-huh. ¿Cómo ven lo que vienen? Mira, para poder optar al beneficio de libertad condicional hay algunos requisitos que están en la ley y en un reglamento. Y uno de esos requisitos, como está establecido en el reglamento, es tener 3 bimestres de muy buena conducta. Porque tu conducta al interior de la cárcel se califica, ya sea muy buena, buena, mala o pésima. Y el Abel estaba a punto de cumplir su tercer bimestre de muy buena conducta y por lo tanto entrar a la lista de la Condi, que le llaman, cuando producto de una provocación a mi juicio y a él le entran a robar a su celda y después lo atacan con cuchilla y él en su defensa hiere al atacante y a él lo castigan por esa riña y le bajan su conducta de muy buena a pésima. Con esa baja de calificación, él pierde la posibilidad de optar a la libertad condicional, siendo que él siempre había tenido una muy buena conducta al interior de la cárcel y ahora ya estaba cumpliendo el plazo para poder optar a la libertad condicional. Entonces, en razón de eso, se hizo una movilización. Inició la huelga de hambre. Claro, claro. Primero, en realidad, le aplican un castigo que él cumple, que es estar un par de fines de semana sin visita. Y después nos enteramos de que a él le bajaron, además, la conducta, no se la bajaron un grado, o sea, de muy buena a buena, sino que de muy buena a pésima. O sea, él en muchos meses más iba a poder recuperar las tres bimestres de muy buena conducta, incluso cuando él ya hubiera cumplido su pena, ¿me entiendes? Entonces, en definitiva, iba a perder la posibilidad de optar a este beneficio. Entonces el Abel inicia una huelga de hambre que se inició, no recuerdo bien la fecha, 28 de agosto, ahí ¿no? lo pusimos en la 28 de agosto, ¿no? Puede ser el 27-28 de agosto, un día miércoles de un par de semanas atrás. Entonces 28. Él inicia la huelga de hambre y llama a una movilización en la cual se suman personas de organizaciones y compañeros de la población donde él trabajaba, además de otras organizaciones mapuche, y se hace una protesta a las afueras de Colina 1 el día domingo 2 de septiembre. Claro. Entonces el domingo anterior. Sería el domingo. Ese sería el 28. Ese sería el 28. Ya. Entonces, la bueno, para mira, para todo el detalle, publicamos una nota informativa en el periódico El Pueblo, ya que está en su página web, periódicoelpueblo.wordpress.com. Pero en definitiva, producto de la movilización y también de la huelga de hambre que él inicia, finalmente Gendarmería reconsidera esta baja en su calificación y pese a haber participado en esta riña, etcétera, a él le vuelve la conducta a muy buena. Lo cual nosotros consideramos que es un triunfo producto de la lucha y de la movilización que se generó en torno al Lonco Abel Gunamampo. Entonces, por esta razón, él va a poder optar a la nómina de la libertad condicional que sale ahora en octubre. Y en unos meses más él podría ya estar libre. Cumpliendo su condena en libertad, digamos. ¿Me entiendes? ¿Pero cuánto tiempo le quedaría desde el proceso que dura esa postulación a la libertad condicional y la condena que le puso la fiscalía? El tribunal, claro, lo que resta desde, más o menos lleva, no sé, pues va a llevar un poco más de un año de condena, y lo que resta para cumplir los 541 días. ¿Y la relación con Gendarmería cómo ha sido? Porque por lo que tú relatas, igual esta riña o esta provocación, yo creo que igual fue montada, no creo que haya sido al azar. Claro, fue justo cuando él iba a cumplir, como iba a poder optar este beneficio. Entonces nosotros tampoco creemos que haya sido al azar. Nosotros tampoco creemos que haya sido al azar. La verdad que no me atrevería a decirte que es mala en general, porque como te digo, él es una persona que cuando tú hablas con él, igual uno se sorprende un poco, porque por ejemplo cuando ocurrió esto yo le decía, pero Abel, denuncia a ellos, denúncialos. No, porque ellos son gente, son mis hermanos, decía, ellos son pobres igual que nosotros, si yo los denuncio yo le estaría haciendo un daño, le estaría alargando su conducta, ¿me entiendes? Él es así, no me extrañaría que incluso los gendarmes lo respeten, ¿me entiendes? Como él tiene un carisma muy muy, no sé cómo decirlo, como que la gente se acerca a él y inspira confianza y inspira respeto. Entonces yo pienso que también eso debe ser de parte de los gendarmes. Pero no me consta, pues, ¿cachai? Si igual ellos se ensañaron con el Abel en esto que ocurrió. Claramente lo intentaron provocar y porque justo, además, hubo un tema ahí con el parte policial que se redactó, que tenía cuestiones que no eran fidedignas. Entonces, yo pienso que Gendarmería en general es una institución de carabineros prácticamente, entonces no podemos decir que ellos son buenos ni mucho menos. Ahora, el Abel, por su forma de ser y por cómo él es como dirigente, a mí me da la sensación de que no es una relación así como que anda a la pata y los combos, podría decirse coloquialmente, ¿sí? Oye, dale, mi hermano, dale. Luego de cumplir la condena, ¿ya queda limpio Abel? ¿Cuál es la...? Porque el tema es que yo me pregunto ya. Es probable que cumpla los 40, 541 días en el sistema carcelario. Después de eso, ¿qué viene? Abel queda con sus papeles también manchados, con antecedentes. Uh-huh. Y eso implica que lo puedan también consultar y informar, así como que pasa a ser un sospechoso más identificable. Por decirlo de algún modo. Claro, cuando tú tienes una condena, eso queda un registro en tu extracto de filiación, como en tu papel de antecedentes, como se conoce. Entonces, efectivamente, después, por ejemplo, si tú vas a un trabajo, eso te sale. Ahora, hay algunos mecanismos administrativos para eliminar ciertos antecedentes si se cumplen ciertas condiciones. Eventualmente él podría hacer eso, digamos, eliminarlos u omitirlos también de tu certificado de antecedente. Aunque permanezca en tu extracto de filiación. Son dos cosas, es como un tecnicismo, pero en el fondo hay mecanismos para que esto no te salga, no sea tan público, ¿me entiendes? Ahora, el tema es que cuando ocurrió la riña al interior de la cárcel, igual Gendarmería, y por eso digo que igual se ensañaron, pasaron estos antecedentes a la Fiscalía. Esta nueva riña volvió a pasar a Fiscalía. Entonces, puede abrirse un nuevo caso. Claro, podría abrirse un nuevo juicio por esta riña, entonces en donde la víctima sea el preso que le entró a robar y que lo atacó con una cuchilla. Lo cual no nos extrañaría, porque si la víctima anterior fue un narcotraficante, que ahora la víctima sea el... ¿Me entiendes? Entonces eso, y por eso es que nosotros estimamos que la campaña por la libertad de él no es que termine aquí, digamos, ¿me entiendes? Sino que nosotros dentro de la próxima y la semana siguiente vamos a saber bien qué es lo que ocurre con esta fiscalía, y si es que esto va a continuar y cómo va a continuar, y eso va a ser algo que vamos a tener que estar atentos y ver cómo sigue, porque si es que se abriera un nuevo juicio por este tema, obviamente sería complicado para él porque él ya tendría una condena anterior. Eso significa que tú no tienes irreprochable conducta y obviamente eso te acceder a beneficios te perjudica, ¿cachai? ¿Quería agregar algo? Quería... Sí, de hecho, cuando a él, como se dice en la jerga, lo domesticaron, ¿cierto? Adentro le sacaron las cosas. El otro reo no sabía que las cosas eran de la Belpo, entonces igual es rara la situación, por lo que plantean los otros internos. Oye, yo quería llevar el tema un poco al tema de la familia, porque se supone que el Abel está en la cana, ¿cachai? Está preso, pero también hay toda una familia que está detrás. No sé, él tiene hijos, tiene cómo está su familia, su madre, su pareja, o también cómo ha sido recibido esto en la población, porque se supone que él tuvo una disputa con un narcotraficante y la población igual sabe lo que ocurrió. Y tiene una visión o una opinión en torno a eso, si ha recibido apoyo de parte de la gente o si este mismo narcotraficante ha hostigado a la familia, ha molestado en el barrio. Mira, sí. yo tengo algún antecedente del narco, por lo que me contaba la esposa, la compañera de Abel, y es que no recuerdo si él o la familia de él están presos y como que le está yendo bastante mal en la cárcel, porque esto que ocurrió con Abel aparentemente ya había ocurrido con otras personas, como que él atacaba, digamos, no sé, pues con típicas conductas de matonaje, atacaba a otros, personas en la población, dirigentes o lo que sea, y después los denunciaba. El mismo mecanismo, digamos. Entonces, cuando él cae preso, como que adentro le va pésimo, y me contaba incluso la Karina que algunos lo habían matado, como que era una familia como grande y bastante odiada. Incluso en la misma población, ¿me entiendes? Como incluso dentro de la cárcel, como que los tenían pedido. Entonces, a ellos, por lo que me contaba la Cari, no les fue muy bien. Ahora, en cuanto a la familia, el compañero... Sí, en cuanto a la familia, bueno, lo que hemos hablado ahí con la Lamien, ¿cierto? Es que ella ha resuelto algunas cosas con su familia, ¿cierto? Ella ahora iba a venir para acá, no pudo venir porque no pudo resolver el tema con los niños. Pero dentro del grupo cercano, del grupo que organizó Abel, porque Abel organizó unos palifes, en torno a eso un comité de vivienda, también era profesor de capoeira, y a los palifes también le enseñaba mapuzungún, los conceptos, la cosmovisión, todo eso. Entonces, hace poco, por ejemplo, en la Universidad Academia Humanismo Cristiano se hizo también un conversatorio donde se iba a conocer la situación de la Bel, y se hizo un cuyín, una vaquita como le llamamos, ¿cierto? Y eso siempre está presente, como ayudar con ese tema, como resolver, pero sabiendo que siempre falta, ¿no? Porque igual el Abel ahora, por ejemplo... Con esta situación, él no pudo seguir trabajando dentro de la cárcel, porque también era un ingreso que tenía la familia.

Por los siglos de los siglos se nos maldijo. La resistencia seguirá en todos nuestros hijos. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Cantu Huichapayán. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré. Hasta que la tierra sea libre. Cantu Huichapayán. Estamos de vuelta, cabros y cabras, nuevamente, después de haber escuchado un temita cortesía a Javi Locuaz en los controles. Recordarles que estamos con nuestro invitado, de la abogada del caso de Abel Buenhumán. Y pero antes de proseguir, el Matías tenía... No, yo le quería hacer una pregunta. Saludar a la gente, llegando un poquito tarde, pero... Le quería hacer una pregunta, compadre. ¿Qué fue lo que escuchamos? Lo que escuchamos fue un tema que lleva como título Me Levantaré, que es de el hip hopero rapero mapuche Luanco Soler. Un abrazo, lo encontramos ahí en una actividad hace un par de sábados. Estuvimos hablando con él, una bonita persona. Este tema es del disco Tradición Oral. Como ustedes saben, el Luanco viene rescatando el tema de la oralidad de la cultura mapuche con el tema de cantar en Mapuzungún y rescatando la lengua de las Lamien y los Peñis. Así que eso. Oye, como para ir como un poco cerrando el tema del Abel, que nos digan dónde la gente puede colaborar con alimentos, útiles de aseo para él o la familia. Informarse o, también. Informarse también en alguna página donde está la información sobre el caso del Abel, o algún contacto o algo que la gente quiera comunicarse con ustedes para que puedan exponer sobre lo que está pasando con él, o solamente solidaridad. Uh-huh. Solidaridad, o sea, solamente ayudar. Inventé una palabra, perdón. Dale. Sí, mira, por el momento no existe un centro de acopio ya para los alimentos y esas cosas. Sí, estamos subiendo la información en la página del Periódico El Pueblo, periodicoelpueblo.wordpress.com, y en el Facebook también. Y lo otro, que en las actividades que han ido, que han habido y las que van a haber, igual la idea es propagandizar esta situación. Para la marcha contra la AFP llevamos un lienzo en solidaridad por la libertad del Luanco Abel Buenhumán, y ahí igual conversamos con algunas personas. Y lo otro, las actividades que vayan saliendo se suben ahí, pues. Ahora, si alguien de forma espontánea, ¿cierto?, quisiera hacerse parte de la campaña, hacer rayado, juntar plata, contactarse, bienvenido sea. En ese sentido no es restrictivo, y que se sumen todos los que se quieran sumar, pues sin ninguna condición. Así que ahí está el llamado y la invitación acá de los cabros que están solidarizando. Ahí está la palabra. Ahí. Solidarizando con el caso de Abel Buenhumán. Así que ya saben, está en el periódico El Pueblo, en internet, y se pueden contactar a través de ese periódico. Y Facebook. Y Facebook, uh-huh. También ahí está el Facebook del periódico. Fanpage, ¿cierto?, del periódico, Periódico El Pueblo. Exactamente, y ahí pueden contactarse con los chiquillos y tener alguna información o ayudar en el tema del caso de Abel Buenhumán. Así que eso. Memo. Oye, cabros, como decimos al principio, este mes igual está atravesado por varias fechas importantes en términos de la historia de este país llamado Chile, y también tiene esas contradicciones porque tiene que ver un poco cuando la idea de patria se asociaba también a la idea de pueblo, estaban más unidas, por decirlo de algún modo. Recordar que el 4 de septiembre de hace ya 47 años, en el 70, asumió Salvador Allende. Cumpleaños de mi papá también. El cumpleaños de Nelson Led, así que un abracito. Estuvimos tomando un vinito ahí ese día. También está el tema del 11 de septiembre, que es una fecha fatídica, donde se quiebra este proceso de politización del mundo popular. También está la Operación Patria Nueva, que fue el intento fallido por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de dar muerte al dictador. Entonces, y además están estas fechas de la primera junta de gobierno, la parada militar. Entonces, desde mi perspectiva personal, es un mes lleno de sentimientos encontrados, de contradicciones, de memoria. De memoria. Usted lo dijo de sí, mejor forma. Ah, el Chimalonco mira. También. Sí. Oye, aprovechando que hiciste la introducción, yo quería dar algunos nombres, ¿cachai? En el contexto de los detenidos desaparecidos de acá de Los Espejos, ¿cachai? Que murieron en dictadura. Por ejemplo, estuvimos investigando con algunos cabros y descubrimos algunos. Porque yo igual no tenía mucha información, uno como que piensa que uno, que muchos pobladores y pobladoras de acá de la población vivieron, pero no pensamos que murieron y fueron desaparecidos. Por ejemplo, tenemos el caso de Vicente Atencio Cortés, obrero militante comunista y dirigente de la CUT, que fue desaparecido por la dictadura el 11 de agosto de 1976, luego de salir de su casa en el pasaje 12 Sur 5325. ¿Ya? 12 Sur, un pasaje que nosotros transitamos todos los días. A la vuelta de la casa donde vivimos, nos juntamos nosotros, ¿cachai? Sus restos fueron encontrados en fosas clandestinas del ejército en 1990. También tenemos el caso de Jaime Cádiz Norambuena, militante del MIR, que fue detenido por la DINA en la casa de su madre, el pasaje 5 Sur 3936, el 17 de julio de 1974. Él hasta el día de hoy está desaparecido. ¿Ya? También tenemos el caso de Sergio Fernández Pavés, cargador de La Vega Central, sin militancia política, que fue sacado por los militares de su casa el 4 de, del pasaje 4 Sur 2875, el 6 de octubre de... no sale la fecha, pero el 6 de octubre y hasta el día de hoy también es desaparecido. También tenemos el caso de Pedro Poblete Córdoba, obrero metalúrgico, dirigente sindical del MIR, que vivía en el 24 Sur 5982, fue detenido por la DINA el 19 de julio de 1974, luego fue torturado en Londres 38 y también se encuentra desaparecido. Y otros casos, como por ejemplo Pedro Merino, que tiene un mural ahí en Jalisco, que lleva su nombre. Pedro Merino se llama esa calle. Claro, se llama Pedro Merino. Gloria Ibarra, que vivía en los Sierra, que era militante del MIR. Y también puse a Araceli Romo, aunque no sé si vivía específicamente en La Caro o en Los Baidor, no tengo una duda, pero fue una chica activista que era parte del MIR que se movía justamente en La Caro. Entonces, eso, es decir que puta, todos estos pobladores y pobladoras que murieron transitaron por las mismas veredas, por las mismas calles, las mismas plazas que nosotros estamos hoy día en la actualidad. Y cuando leí esta información, que no la tenía con tanta precisión de la gente, de los pasajes, ¿cachai? Y de las casas, me generó muchas sensaciones. Tuve muchas sensaciones encontradas en ese momento porque son lugares que transitamos constantemente, son casas que nosotros pasamos por ahí, las vemos y hay historia, pues hay memoria que hay que rescatar y fortalecer. Y no hay que olvidar a los muertos de nuestra pobla, como los otros muertos que son de otras poblaciones, nosotros también tenemos que rescatar a los muertos de nuestra pobla. Así que eso. Me parece, Bene. Muy bien. Recordar que... No sé si los cabros quieren decir algo, agregar algo. Sí, porque igual la situación, a pesar de que en algunos aspectos es bien distinta, en lo fundamental sigue siendo la misma, ¿cierto? Sí. Hasta hace unos días nomás se conmemoraban 12 años también de la desaparición de José Buenante. De José Buenante, ¿cierto? Este joven de Puerto Montt. Hay mapuche asesinado, entonces cambió la forma de gobierno, pero la dictadura sigue. Entonces, y ahí también están los ejemplos de la mamá de los Vergara, la mamá de Cachileo, ¿cierto? Mujeres que han sido dignas y que son ejemplos para los jóvenes que hoy día siguen luchando. Entonces, es súper importante cómo se va juntando las distintas generaciones en una misma causa. Yo, al respecto de lo que contaba el Bene, es como en parte ir develando también una historia que no es muy sabida en La Caro, que... Como que yo tenía entendido en términos personales que La Caro se había llevado una represión más desde el punto de vista delictual. Como que habían tratado de esconder esto, como que no, aquí era más a los choros, a los delincuentes, a los que se perseguía. Pero el Bene nombró todos militantes de, por ejemplo, el MIR, ¿cachai? Entonces, invitar a la gente también a develar esa historia, a conversarla de repente, para que nos podamos ir enterando, porque hacer una historia sobre la dictadura en la José María Caro y cómo fue el proceso acá, también conlleva un trabajo enorme y a veces no están los medios, no están los recursos para poder hacerlo, pero sí podemos ir visibilizando entre nosotros y nombrando a aquellas personas que sí lucharon contra la dictadura y lo hicieron desde la población, lo hicieron desde la población en distintos movimientos, en distintas organizaciones, y que nos hacen creer que nada, porque aquí mataban, habían solo delincuentes, habían solo pato malo, solo choro y todo el cuento. Pues, así que, sobre todo en este mes que está cargado con esto que decía el Matías, esta memoria que persiste, va persistiendo, como el modelo persiste, también la memoria persiste, pues. Eso, cabros. Sí, pues es importante relevar esta memoria, porque finalmente cuando uno oye o se escucha hablar sobre la dictadura, detenidos desaparecidos, siempre uno tiende a pensar de que en otro lado, o siempre más lejano de lo que uno piensa. Entonces también es ver, develar esta situación, no solo para recordar a los caídos en ese periodo, también es relevar la importancia de que, como bien decía el Elías, seguimos viviendo en las mismas condiciones. La CNI nunca desapareció, le cambiaron el nombre, pero nunca desapareció. La oficina, y esto que sucedió en algún momento en la historia sigue sucediendo hoy día, 12 años de la desaparición de José Buenante, que fue en esta pseudodemocracia, y esto nos puede pasar a cualquiera, y nos puede pasar aquí en La Caro, en Lo Espejo, en Chile, en Argentina, está desaparecido Santiago Maldonado. Se siguen viviendo las mismas condiciones, se siguen dando las mismas lógicas desde el Estado. Así que igual es importante que tengamos presente esto para que también nos vamos mirando y nos vayamos recordando entre nosotros y apañándonos. Así que también eso es lo importante, de poder apoyar el proceso que están viviendo los Peña y las Lamien, que están presos en los procesos del sur, lo que le está pasando aquí al compañero al Abel. Eso. Dale, ¿no? Sí, en relación con lo que planteaba aquí el compañero, quiero destacar la lucha de unas trabajadoras que actualmente se encuentran en huelga. Este es el sindicato CELA, el sindicato único de CELA, que ya lleva 16 días de huelga. Ellas son vendedoras y obreras que trabajan en una distribuidora de cosméticos de alta gama. Estos cosméticos son carísimos. Una crema vale sobre el millón de pesos. Un labial vale 12.000 pesos, un frasquito de loción de no sé qué vale 300.000 pesos, la crema más cara vale 1.600.000. Entonces estas trabajadoras ganan el sueldo mínimo y la empresa les ofrece una miseria, un reajuste que ni siquiera es un reajuste, y para ellas son migajas. Entonces ellas iniciaron una huelga hace ya 16 días. Ellas necesitan apoyo de otros sindicatos, de pobladores y de cualquier persona que en realidad quiera unirse a la lucha de los trabajadores, porque es una experiencia muy rica para uno también, es más que nada para un aprendizaje para uno cuando va a apoyar estos procesos, de cómo se va desarrollando la lucha de estas mujeres. Y mañana hay una actividad a las 12 del día en el edificio Titanium, que queda en el metro Tobalaba, en donde se va a realizar, se espera que haya batucadas y que la convocatoria sea masiva, de esta forma demostrar a las trabajadoras la solidaridad de clase que existe en el pueblo desde otros trabajadores y también de otros sectores del pueblo, y así levantarles la moral e invitarlas a seguir luchando y a valorar también lo que ya han ganado. Aunque todavía no les han dado económicamente lo que ellas quieren, igual ellas ya han ganado mucho en unidad, en convicción, en conciencia política también y en experiencia de lucha. Así que esa es la invitación que quería hacer, y un saludo a las compañeras de CELA que están ahí al pie del cañón. En ese sentido también recordar el fortalecimiento a propósito de la memoria, cómo los trabajadores durante este proceso de la Unidad Popular también hicieron una organización súper fuerte, incluso mucho más allá del mismo gobierno. Sí, sobrepasando. Sobrepasando el gobierno. Entonces todavía también persiste esa memoria, porque con la unión, con la fortaleza, con la solidaridad de clase, podemos hacer frente al capital, pues. De manera individual va a ser muy difícil hacerlo, cabros y cabras. Uh-huh. Oye, nos vamos a ir con un temita, cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales, cabros y cabras.

de pagar millones. Y durante este periodo hemos realizado varias actividades, tocatas, encuentros, completadas, porotadas, en Valparaíso, acá en Santiago, en Temuco, en Concepción, en Los Ángeles, en Panguipulli, en Chiloé, en Valdivia. Y logramos juntar las lucas, se contrató un perito de prestigio internacional y él hizo un informe tan contundente que echa por tierra toda la autopsia y toda la información que había anteriormente, con argumentos técnicos, que era lo que a nosotros nos faltaba y que era lo que se nos criticaba cuando nosotros decíamos: oye, ¿sabéis que la negra no se quitó la vida? Aquí hay una hueá muy rara. Yo conocí a mi compañera, viví con ella todos los días. Yo sabía el carácter que ella tenía y era imposible que ella atentara en contra de ella misma. Pero siempre se me catalogó como loco, como que era un tipo que no asumía que estaba viudo, que tenía que dejarme de desear y asumir que mi compañera se me había ido nomás. El fiscal en un minuto me dice en mi cara que él tiene mucho trabajo y que lo mío va a pasar por suicidio porque él tiene mucha pega. Y por lo tanto, constantemente han estado tratando de justificar un suicidio en vez de hacer una real investigación. Pero con esta información particular que nosotros tuvimos que pagar y que fue gracias al apoyo de mucha gente a lo largo de todo el territorio, obligamos a que el caso se reabriera, porque cuando fuimos el 9 de agosto a entregar esta información, ahí recién se nos informa que el caso está cerrado y que había una citación para el día 29 de este mes, para el 29 de agosto, donde se nos iba a informar que el caso se había cerrado y que ya no había nada más que hacer. Nosotros el día 21 nos presentamos a la Fiscalía Regional y ahí el fiscal regional nos informa que él tomó la determinación de que el caso se reabriera en vista de la contundencia de la información que nosotros entregamos. Y por lo tanto, hoy día, ahora que estoy acá en Santiago, recibe la notificación mi mamá, allá en la cordillera, en Tranquil, donde nosotros vivimos, que estamos citados para el día 31 de agosto, a que se nos informe cuál va a ser la fecha de la exhumación. Así es que, bueno, estamos citados para el 31 de agosto y el 31 de agosto tendremos más novedades, tendremos la claridad de cuándo es la fecha de la exhumación. Nosotros, dentro de las solicitudes que hicimos, es que se nos dé por lo menos 20 días de plazo, porque tenemos que coordinar el tema espiritual mapuche. Nosotros como mapuche no llegamos a un cementerio, porque ahí hay dueños de ese espacio y hay que pedirle autorización de la manera correcta y por lo tanto hay que hacer una ceremonia previa. Así es que eso, pues, eso es como la información que tenemos hasta ahora. El caso está reabierto y la investigación va a continuar, porque todo apunta a que sí hubo participación de terceros. Ya el término legal es que es lo que establece el perito que nosotros contratamos, es que es imposible descartar la participación de terceros, debido a que las huellas que tenía Macarena en su cuello da la impresión de que ella fue colgada después de muerta. Y es súper crudo decirlo así, pero de esa manera lo digo para que la gente entienda y sepa que a la negra la asesinaron y trataron de hacer parecer un suicidio. Oye, Peñi, ¿cómo está la comunidad hoy en día? ¿Cómo va el proceso? Porque este es un hito dentro de la lucha contra estas grandes transnacionales. ¿Cómo está la comunidad hoy en día? Bueno, la comunidad nos mantenemos fortalecidos. Yo sigo siendo el huerquén de la comunidad Nehuen de Tranquil. Hay algunas comunidades que en quienes sí se infundió miedo, que era el objetivo principal en esto. Ya hay muchas dirigentes mujeres en el sector cordillerano y a quienes sí se les infundió miedo y posterior al asesinato se recorrieron las casas diciéndole: oiga, tenga cuidado, no les vaya a pasar algo, como dándole un consejo con cariño, pero finalmente son técnicas de amedrentamiento igual. Cuando alguien les dice: oiga, tenga cuidado, mire que allá mataron a una mujer por andar haciendo lo mismo que está haciendo usted hoy día. Y por lo tanto hay algunas comunidades hoy día que se han restado, pero hay otras con las que hemos fortalecido los lazos y quienes nos apoyamos ambos, y el apoyo es mutuo y recíproco. Por lo tanto, no estamos solos, no nos sentimos solos. Espiritualmente nosotros sabemos que tampoco nuestro caminar es solo por este planeta, y por lo tanto tenemos la fuerza suficiente como para seguir luchando. Muchas gracias, Peñi. Chaltumay. Nada que agradecer, pues, Romé Mañón, Glenn Eymon, pues, también son un, pues, muchas gracias a ustedes por sus palabras y por el tiempo que nos dedican, pues, por estar pendientes y presentes, ya que es algo que los medios de difusión masiva ocultan, ya, porque esto no va a salir ni en la tele ni en el diario. Así es que, si es que se sabe, es gracias a los medios alternativos como ustedes, pues, así que agradecido nosotros como familia de ustedes. Que estén muy bien. A todos los escuchas que andan con la oreja pendiente aquí de este medio de comunicación, que en sus vidas estén con mucha buena energía, pues, en su vida, en su caminar y en su paso por esta tierra. Peucayal. Buenas, cabros y cabras. Estamos de vuelta. Después de haber escuchado un temita, cortesía de Javier, lo cual hacen los controles, y también escuchamos un audio de Rubén Collío. Sí, estuvimos escuchando el lo que escuchamos al principio, bueno, al corte fue el tema de los Cadillac desaparecidos, y posterior a eso escuchamos un audio que logramos rescatar con los compañeros acá en una actividad que se hizo allá en Peñalolén, el Carnaval por la Justicia Manuel Gutiérrez, donde nos encontramos, bueno, con muchas compañeras y compañeros, y nos encontramos con Rubén Collío, con el cual tuvimos esta conversación, esta pequeña cuña, en donde nos explicaba más o menos la situación en la que estaba hasta ese momento el caso de la compañera Macarena Valdés, asesinada por RPG, esta tétrica empresa que está ahí en el sur también atentando contra la vida de personas y del entorno natural, ¿no es cierto? Sí, pues fue en el marco, como dice el Matías, del Carnaval por la Justicia de Manuel Gutiérrez y Macarena Valdés. O sea, más allá del testimonio del Peñi y del Rubén, como también dar cuenta de la emocionalidad que lo embarga uno cuando conversa con una persona con tanta fortaleza, hermanos. No es nada menor, así yo no me imagino que te asesinen a tu compañera, a tu pareja, y que tengáis esa fuerza y esa convicción, esa fortaleza para estar en todos los lugares y que te pidan una cuña así de una radio, de un programa de radio por allá por la Caro, y él tenga toda la disposición y mande todas las buenas vibras, las energías para todos los que escuchan. Da cuenta del Nehuen que llevan dentro las Lamián y los Peñis dentro de esta lucha, po. Aparte, claro, nos encontramos con él y le decimos: oye, hermano, queríamos hacerte una entrevista, sacar una pequeña cuña, nosotros somos de una radio, de un programa de allá de la población José María Caro. ¿De la Caro? Hermano, yo soy de la Caro. Fue así como, desde ahí ya fue como bien especial la conexión que hubo ahí con el Peñi. Mira, de acá del lado del Varsovia. Sí, pues del 23. Su familia. Se fue a los 16 años. Se había ido de la Caro. Bueno, y a propósito de la lucha del pueblo mapuche, con lo que está pasando con Abel Wenumán, bueno, con lo que acabamos de escuchar del Peñi Rubén Collío, también hacer mención a otras situaciones que están pasando. Como decía el Elías, esta semana se cumplieron 12 años de la desaparición de José Buenante. 12 años, hermano. El primer desaparecido en democracia. ¿Cuántos años tenía cuando desapareció? 17. 17 años, era un menor de edad, hubo una vulneración de derechos brígidos. Aún no se sabe su paradero, es un desaparecido. El policía, uno de los policías, la otra vez dio una entrevista a Informe Especial, que hizo un tratamiento del tema de José Buenante, y no reconocía nada. De hecho, él decía que había un aprovechamiento político de esta situación, etcétera. Pero frente a esa respuesta o frente a esas posturas, uno dice: bueno, pero ¿dónde está entonces José Buenante? ¿Dónde estás? También recordar que al otro lado de la cordillera, nuestra hermana argentina, también Santiago Maldonado, lleva más de un mes desaparecido, desaparición forzada. Desde la gendarmería, desde la policía, el poder policial, el poder judicial, el poder ejecutivo, el parlamentario, se echan toda la culpa entre ellos. No se sabe tampoco el paradero. Bueno, hoy día salía un video donde un policía, un gendarme, daba cuenta de la infiltración que hay en los movimientos que se están desarrollando por los mapuches en Argentina por parte de la policía, ¿cachai? Entonces, también recordar lo que está pasando con el caso Luxinken Macay, que todavía está en el proceso de juicio, donde está, hay 11 imputados, entre ellos la machi Francisca Linconao, que dio su testimonio, que también es bien profundo su testimonio, porque ella da cuenta que tuvo una relación con los Luxinken, o sea, una relación que se conocían, que ella conocía a los hijos, a la pareja, y yo siempre me quedé con eso, yo soy una machi para sanar, no para matar. Está la familia Catrilaf también. La semana pasada un poco ahondamos en eso, así que atento a lo que está pasando en el Gualmapu. Compare, Vene. Es que quería agregar una cosita en torno a la desaparición de José Buenante, que se hicieron algunas jornadas de protesta, y en esa jornada de protesta, por ejemplo, en Santiago, el día 4 de septiembre, un grupo de personas se manifestó afuera de la calle de la Dirección General de Carabineros de Chile, la calle Centeno. Obvio que hubo un forcejeo, los pacos empezaron a reprimir, y en ese forcejeo un adulto mayor de 61 años se desmaya y luego es tirado al carro policial, ¿ya? Esta persona se llama, esta activista, como leí la noticia, se llama Patricio Caviere. Es una activista social de Puente Alto y se encuentra, no sé si en estos momentos, pero llevaba unos días en la puesta central debido a las condiciones, cómo había quedado después de la represión de Carabineros. Así que es súper importante eso. Oye, y a propósito de lo que estamos hablando, vamos a pasar un datito. Apoyar y difundir la compleja situación del machi Celestino Córdoba. Recordar que es el primer condenado que hay acerca de este caso, Luxinken Macay. Preso por la causa mapuche hace 4 años y medio, que es la condena más alta. Recuerden que fue 18 años la condena que le dieron al machi sin argumento y vulnerando su derecho a la vida y su salud ancestral. Va a haber una manifestación mañana en distintos puntos de este país llamado Chile. Por ejemplo, en la Plaza de Armas de Santiago está llamada una manifestación a las 18 horas. En la Plaza Hospital de Temuco a las 10 horas. En la Plaza Victoria de Valparaíso a las 19 horas. Así que repetir, Santiago, Plaza de Armas a las 6 de la tarde, Temuco, Plaza Hospital a las 10 de la mañana, Valparaíso, Plaza Victoria a las 7 de la tarde. Y aprovechamos de mandar un saludo a la Pati, a la Keila y a la Chinita que nos pasaron este dato para que nosotros pudiéramos difundirlo. Aguante las cabras ahí, un saludo. Eso, cabro. Así que, compadre, nos podemos ir con un temita, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ahí va, para ponerle bueno. Cabro, así que ahí los invitados, si quieren meter la cuchara o meter el hablamiento, como dicen unos amigos, después pueden meter el hablamiento nomás. Ya, dale nomás. Así que nos vamos con un temita, cortesía Javi Locuazo en los controles. Esto es Raíces Poblacionales. Ah, calmado. Bueno, la gente que se quiera comunicar también lo puede hacer a través del 22 564 38 48. Antes de que me interrumpiera el memo, 22 564 38 48. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Raíces Poblacionales. Ahí para que también, si quieren compartir el hablamiento, como decía mi compadre Veno. Mi compadre Vene. Vene, exactamente. Así que eso. Oye, ¿puedo decir un datito? Diga, que estamos vos, compadre, un pequeño break. Cabro, el 15 de septiembre de la otra semana nosotros tenemos una cena bailable en la capilla. Peña bailable en la capilla Santa Pescador, en Salvador Allende, 3196. Vale 1.000 pesos, pero le agregamos, justamente por el contexto que estamos hablando de la noticia de Gualmapu, le agregamos un alimento no perecible o útiles de aseo que nos pidieron unos compañeros que están ayudando en el sur. Vamos a hacer como un centro de acopio ese día, así que toda la gente que vaya, por favor, que colaboren más, que nos pague la entradita y que nos traigan un alimento, útiles de aseo, porque va en beneficio directo de los cabros que están en el caso de Luxinken Macay. Así que, claro, y si quieren de repente antes también hacer sus donaciones, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Raíces Poblacionales y vemos la forma en la que también pueden hacer llegar sus donaciones. Eso. Sí. ¿Cómo estamos, compadre Javi? Ahora pulento. Sí. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. ¡Ya! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Como Santiago arde! ¡Suena! ¡Suena! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Sierra Sur, la miseria es inexplicable, injusticia en cada esquina. Ya no hay salida en la ciudad de la mentira. Fuego en la calle ilumina la memoria de aquellos caídos. Oye, hijo de puta, tu mentalidad capitalista nos engaña y se juran progresistas. Yo soy el que tú catalogaste como terrorista. Esto es Santiago, ciudad de resignado, asignado, se trataba como esclavo. Desde Plaza Italia al poniente, la pobreza está quemando cada casa. Nos separa, nos recuerda la rutina cotidiana. La radio se transforma en barricada. No tengo capitales que manejan la ciudad. Yo leí capital de las calles más sucias. Recuerda a mis ancestros, destruyo lo suyo y construyo lo nuestro. Santiago, el moque contamina la mentalidad, aceptando mi ser en realidad. Contradicciones grandes como casas acomodados, ocupamientos desolados. Se torna necesario destruir lo suyo y construir lo nuestro. Y lo demuestra detrás, ya que refleja el contexto de preso, tan encapuchado al explotado. A todos los que están amontonados, esperando tras Santiago. Ya, esperando tras Santiago. Chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Hemos volvido después de escuchar un temazo que puso nuestro DJ J. Locuaz. Hemos volvido y vamos ahora a hacer un análisis con mucho hablamiento. Memo, ¿qué escuchamos? Compadre, compadre, viene jefe gurú máximo. Escuchamos un tema que lleva como nombre Mi chimalonco quema Santiago. A propósito de este septiembre que decía Lía, el 11 de septiembre quema Santiago, mi chimalonco, cuando estaba recién comenzando el proceso de colonización de este país llamado Chile. Sí, oye. Bueno, este tema es parte del disco Bicentenario de la Miseria, que fue lanzado el 2010 del grupo Pucutriñuque. Sí, eso. Bacán, los cabros estuvieron acá, presentaron unos discos y tuvimos la oportunidad de conocer un poco más. Y si la gente quiere informarse, lo puede buscar por internet. Y recordar que el día domingo es la marcha hacia el cementerio, así que la gente tiene que estar tempranito ahí en Lo Héroe. Si va a carretear o no carretea, mejor el sábado, vaya a la marcha. ¿Ah? Que carretear en la tarde. Que carretear en la tarde, el domingo después de la marcha. Po. Acuéstese temprano. Sí, pues vaya a la marcha. Importante. A propósito también de lo que estábamos hablando, de las noticias del Gualmapu y lo que está sucediendo al sur de este país llamado Chile. Hace un par de días, una semana, quizás dos semanas, hubo una actividad como una reunión como un seminario, congreso, no sé, como un conversatorio, mejor dicho, que llevó como nombre Audiencia de Horrores, que puede sonar fuerte el título de este conversatorio, puede ser chocante, pero cuando uno explica de qué se trataba, uno entiende por qué lleva ese título. Esta Audiencia de Horrores, como se llama, trató sobre la situación de violencia profunda, de la vulneración de los derechos de la infancia y niñez mapuche, a través de diferentes casos que los familiares de estos niños y niñas violentados dieron a conocer su testimonio. Por ejemplo, está la familia de Brandon, quien tiene más de 40 perdigones todavía en su cuerpo. Recuerden que fue con una escopeta, baleado por un paco y no reconoció después, etcétera. También está la familia de Silvestre, que Silvestre también es otro caso muy emblemático, que además lo culpan a él y está en proceso, está procesado, está dentro de un proceso penal por, ¿cómo se dice? Daño a obra de carabinero, ¿cómo se dice? Maltrato a obra de carabinero. Así que estos, nosotros tenemos los audios, pero duran entre 30 y 40 minutos, así que nosotros nos comprometemos a subirlo a nuestro Facebook y compartir por ahí, que la gente los pueda difundir a través de las redes sociales y que esto se comience a visibilizar y a darnos cuenta de que no es solo los adultos, sino que también niñas, niños, jóvenes, adolescentes y el pueblo mapuche en general, en el sur de este continente llamado América, porque también hablábamos de Santiago Maldonado. Hay un tema que para nosotros como Raíces es ineludible no abordarlo, no tocarlo o por último enunciarlo para poder en una oportunidad próxima profundizar mucho más en él, que tiene que ver con estas situaciones de machismo, de misoginia, que han salido a la luz dentro del mundo del rap, dentro del mundo del hip hop, dentro de la cultura. Nos enteramos la semana pasada de una funa pública a Guerrillero Oculto, uno de los raperos así como más conocidos, populares, de los últimos 20, 15 años del rap en Chile. Por un lado, de una situación de abuso y varias aristas que se van desprendiendo, que uno se va enterando. Y por otro lado, el integrante de Salvaje Decibel, Ezer, que también llevó a cabo un abuso sexual a una compañera. Como decía, no, nosotros no nos queremos callar ante esto, condenamos desde ya todo tipo de violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas, y venga de donde venga, venga de, aunque sea el rapero más icónico, el rapero más popular, el más de izquierda, etcétera, hay bájense, que bájense el pony, cabrón. Hay que comenzar a mirarnos. Finalmente el llamado es ese, a mirarnos nosotros. Se están develando situaciones y se van a seguir develando situaciones, yo creo, que han estado pasando. No hacernos los locos, mirarnos a nosotros mismos y ver las prácticas que estamos teniendo. Nosotros lo hemos dicho, de repente ya ha sonado majadero, pero es necesario igual ir visibilizando de alguna manera estas situaciones y también irnos mirando a nosotros mismos en nuestras prácticas diarias para ir de alguna manera también cambiando esto. Muchos personajes hablan de cambio social, de revolución, y no se miran a sí mismos. Entonces yo creo que ahí está uno de los principales cambios que podemos hacer, es mirarnos a nosotros mismos y cambiar las prácticas diarias. Así que eso, también nos sumarnos a condenar esto hecho y lamentar de que se estén dando, pero ahí también saludando el coraje y la valentía de las compañeras que han denunciado y han expuesto su situación, que si bien es una situación súper complicada de exponer, lo han hecho con mucha valentía, así que de acá saludar esa valentía y eso, no sé qué más decir. Podemos, ahora estamos muy encima del término del programa, pero no queríamos despedirnos sin antes, por último, hacer una mención a esto y en un próximo programa poder abordar de alguna manera más profunda este tema, pero eso. Yo solo quería sumar un aspecto importante que ponen en el tapete en la colectiva La Trenza, que sacó un comunicado público a propósito de la situación del ESER, y yo rescato de ella que son súper comprensivas y empáticas en el fondo. Ellas dijeron, si en el tema todos nos podemos equivocar, si nadie está libre de esto, ¿cachai? Somos parte del patriarcado, de este machismo, pero una cosa es negarlo, una cosa es que cuando una compañera te dice que no, es no, ¿cachai? Y que se trate de hablar eso, de buscar otras vías de solución a través de otro espacio, y te hagáis el Larry, y lo neguís, y digáis que no. Entonces ya, cabrón, una cosa, todos nos podemos equivocar, cabrón. La idea es aprender de los errores y seguir construyendo en conjunto. Generar acciones para ir de alguna manera cambiando la situación, si al final queremos construir un mundo nuevo, tenemos que tener práctica... De tener buenas relaciones personales, de ir desaprendiendo para poder aprender y poder construir esa sociedad nueva de la que muchos hablan y de repente no actúan. Así que eso. Sí. Ninguno de nosotros está ajeno al error. Estamos todos en este proceso de deconstrucción. Oye, ahora pasar como a los datos ya, porque nos queda poquito tiempo. Primero, informar de que agradecer al periódico El Pueblo por la propaganda que está haciendo el programa Raíces Poblacionales, y desde aquí le vamos a hacer difusión al diario y espero que nos dé. Oye, sí, si ves por ahí algún compañero, una compañera ahí con el periódico El Pueblo, cómprenlo ahí, léanlo, hay buena información, hay información que nos sale en los medios de desinformación masiva, así que adquiéranlo. Vale 300 pesos y ahí nos van a regalar uno para regalar en el programa y agradecemos la difusión también de Raíces Poblacionales en el periódico. Así que eso. Avisar que el día 15 de septiembre tenemos una peña bailable profundo por la conmemoración de la matanza de La Caro que nosotros organizamos acá en la población. Vale 1.000 pesos, van a haber un grupo folclórico y un grupo de cumbia, va a haber mucha comida, va a haber bebestible, invitamos a toda la gente, esto va a ser el día sábado, quizá día viernes, 15 de septiembre, desde las 20 horas, en El Salvador Allende, 03196, Capilla San Pedro Pescador, vale Luquita, y le agregamos el alimento no perecible más o útiles de aseo para colaborar con los presos y presas mapuches del sur, eso. ¿Algún dato? Se viene también ahí un saludo a los cabros, los de Yonki, al Loco Guay ahí, que estuvimos comunicándonos en estos días. Se viene una actividad, bueno, es como una especie de despedida de Yonki. Y se viene una tocata este día sábado 9 de septiembre en el espacio Centro Cultural Hermano Arellano Moraga, en el Metro Ecuador. Y esto empieza a las 4 de la tarde, una tocata música hip hop en vivo. Va a estar ahí la música a cargo de, bueno, claramente los de Yonki, SLC, Araceli, La Plebe, El Loco Guay, De Violencia, Incógnito, y va a estar el Big Bola con la Stephanie Vázquez también ahí participando. Esto es desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, tengo entendido más o menos. Así que la gente que quiera ir a disfrutar de un día ahí de música y de conversación, ahí encontrarse con gente, buena onda, tiene que poder ir a darse una vuelta ahí en el Centro Cultural Hermano Arellano, que está en el Metro Ecuador, en Alameda, justo en la Alameda. Cerca de Teletón. Claro. Así que ahí todas y todos invitados. Oye, cabrón, yo tengo algunos datitos, sobre todo de organizaciones amigas, grupos de amigos que siempre nos apoyan, que están ahí también colaborando con nosotros. Mañana viernes hay una peña solidaria del Movimiento Salud para Todos. Eso. Comienza a las 8 de la tarde, va a durar hasta más o menos de las 2 de la mañana. Y esto es en Santiago Centro, barrio Yungay, en la calle Andes 2647. Y tiene un costo de 2.000 pesos la entrada. Así que mañana, para que vayan a colaborar si andan por ahí cerca. Mañana también otro, un grupo amigo que estuvo acá en el Raíces Poblacionales, estuvo en el CER, la Plaza del Puma, tiene una tocata con Mariel y Carmen Linqueo en la Casa Huemul, que queda en la población Huemul, en barrio Franklin, en el Metro Franklin. Vale 4 lucas la entrada, son 3 grupos buenos, y esto es desde las 10 de la tarde hasta las 4 de la mañana. 10 de la noche. De la noche, claro, 10 de la tarde. 10 de la mañana. 10 de la tarde, así. 10 de la tarde. 10 de la tarde. 10 de la tarde, estamos ready. Está la baladita. Está balado. Oye, también otra organización amiga, Radio La Cumbia, hacen el lanzamiento de la estación meteorológica, que en el fondo esto es como tiene que ver con la alfabetización tecnológica, los sistemas operativos alternativos, libres, los software independientes y autonomía de la información. Tiene que ver cómo estos medios de información, que muchas veces nos oprimen y son parte de los dispositivos de control, nosotros nos podemos usar como una herramienta para poder ir contra ellos mismos. El otro día estuvimos conversando también con el compa que y las compas que están a cargo como de esta actividad y se viene súper entretenido igual. Está entretenido es, igual. Mañana, no, el mañana, disculpen, cabrón. El sábado 9 de septiembre, desde las 13 horas, en pasaje Aristóteles Ñuñoa. Nosotros vamos a subir estos eventos también al Facebook, sí, para que ustedes puedan entrar en el evento y quizás mandar un mensaje para pedir la dirección más exacta o cómo se llega y todo el cuento. Eso, cabros. No tengo más datos yo. Elías, ¿algún dato? No, agradecer la invitación, ¿cierto?, de los compañeros de Raíces Poblacionales. Igual es importante que todos los medios independientes, ¿cierto?, nos apañemos. Saludar a toda la gente que se está movilizando, que sin ella no sería posible ni el periódico ni los programas. Así que bacán y harto aguante y ponerle atención a las actividades que difundieron los compañeros, para que podamos ir, pues, ya. Y el 15, ¿cierto? Importante también asistir a la peña, así que ahí nos vemos. Ah, bueno. ¿Con cuánta gente venía, Elia? Bueno, ya estamos en la hora, así que nos vamos despidiendo, agradeciendo la presencia de la compañera y el compañero que vinieron a aclararnos la y a aclararnos la película de la situación en la que está Abel. Y a la compañerita. Y a la compañerita también estuvo aquí. Cuánto la envidié estar durmiendo un ratito. ¿Ah? Así que eso. Saludo a las compañeras y compañeros que escuchan el programa. Yo quiero mandar un saludo a la Beba, cariñoso ahí. Bueno, yo le mando un saludo a la Feña. ¿Y usted? A la Dani y al Nahuel. Eso. Le digo, a mi compadre Sade le voy a mandarle un saludo. Al Sade. A mi compadre Sade que. Al negro que se fue. Al Camilo Zetarro. Oye, sí, un abrazo gigante a Camilo. Esperamos que esté pulento por allá, por Uruguay. Así que un abrazo grande, compadre, también a la distancia. Oye, cabrón, antes de irnos, se vienen unas poleras de Raíces Poblacionales, cabrón. ¡Ándale! Prontamente vamos a sacarlas, así que ahí vamos a dar la información, una serigrafía, así que ahí vamos a subirla. 40 luquitas, cabrón. Así que eso. Eso, así que ya nos vamos despidiendo. Esto de Raíces Poblacionales, Matías. ¿Se viene a despedir? ¿Se viene a despedir? ¡Ah, viene a despedirse! ¡Ah! ¡Dios! No. Bueno, en nombre de la compañerita nos despedimos también. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Chaito nomás. Paranoico, psycho, suicida, voy con saqueo a saco. Gran el mundo en llama, me parece hermoso más que la ciudad de Glossin, creo quien da más. Siempre me quedo con el mal, sacar el bien de cada humano será letal para enfrentar el final. Satisfacción y bienes para el bienestar. Personas van a trabajar la vida entera para ganar más. Seres dominados, atrapados por la realidad. Primitivos, frágiles, sin razón ni habilidad. Mi responsabilidad recae, no decae acá. Se sustrae el sueldo al manda más. ¿Qué es ahí? Tengo el equilibrio ebrio, pierdo la razón de ser lo enfermo. En base a este relativismo incierto, el concepto. Mi invierno contra tu gobierno insecto. Esto es música en defecto. Un envase de recuerdos cerdos. Son los jefes y empresarios incendio. Tu concierto apuesto que no entienden el contexto. Escandaloso, están lejos del pozo. Que no confunde y hunde, fecunde en sus genes son derrumbes. En calles planas, fuera de conciencia esperada. Por la trágica idea del que no lanza la daga. Para de frente al humano con la culpa en los bolsillos. Tu moral no alcanza y tu cráneo está vacío. Suenan grillos en tu cerebro ebrio recuerdo. Tengo montones y con nada estoy de acuerdo. Cambio de planes como cambio de calzones. Mi situación en distintas determinaciones. Fallos favorecen mi final es feliz. Si feliz vale estar muerto dentro de ti. Yo abrazo uso ese micrófono de gran utilidad. Hay que lo tiene y no tiene responsabilidad. ¿Y qué más da si la vida va con velocidad? No trates de evitar, no trates de escapar. Abrazo este micrófono de gran utilidad. Hay que lo tiene y no tiene responsabilidad. ¿Y qué más da si la vida va con velocidad? No trates de evitar, no trates de escapar. La guardota, la razón importa. Si la presión se soporta cuando la forma se modifica, todo se desborda. La precaución acata, gusta ataque y se revela. Ser paciente, sinónimo de padeciente. Sin ánimo, punto viviente. A la orilla del camino inconsciente. El que oculta lo que siente, el que se culpa y obediente, el que se nuble, no vidente. Así que párate, párate. Prepárate y prepara un disparate. Dispárale a la sensatente que te mate. Escápate al debate, la resignación. El porque si exige decidir únicamente por ti. Por más difícil que sea, no hay nada más fuerte que una idea. Pelea contra la voz de la moral que te paquea. Que te paquea. Por más difícil que sea, podría un día ser el fin. Fuera el fin, fin, fin, fin, fin. Abrazo este micrófono de gran utilidad. Hay que lo tiene y no tiene responsabilidad. ¿Y qué más da si la vida va con velocidad? No trates de evitar, no trates de escapar. Abrazo este micrófono de gran utilidad. Hay que lo tiene y no tiene responsabilidad. ¿Y qué más da si la vida va con velocidad? No trates de evitar, no trates de escapar.